quiero de veras darles las gracias por ser críticos de lo que hacemos como Secretaría, de poner también estas solicitudes y decirles que estamos con ustedes. Estamos aprovechando las oportunidades de diálogo intersecretarial en una lógica transversal de construcción de soluciones y de todo corazón estar aquí y saber su punto de vista ayuda mucho a corregir muchos procesos de la cual yo particularmente soy responsable.